El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Dos solos de tambor de Cuamé Bamba. Vengo de andar más de mis propios días, porque para llegar, si no me alcanzan, voy tomando prestadas las semanas. Me llamo Cuamé Bamba, antiguo caminante que anda y anda con una enorme huella sobre el polvo, ofreciendo un volcán en cada casa. Yo soy Cuamé, de atrás hacia adelante, viento, río, paso, lanza, hombre de sangre azul. ¿Quieres decirme tú de dónde vienes? ¿De dónde vengo yo? ¿Hacia dónde vamos? Comenzamos iguales la jornada. El mismo ayer, entre las mismas aguas, yo sigo caminando, sigo, sigo, yo sigo caminando con la misma pisada, y tú has quedado atrás junto a ti mismo con una triste vena solitaria. Dime sobre tu ayer quién ahora eres. Dime con tu cansancio cómo andas. Hermano, sin embargo, la misma latitud, el mismo mapa, simplemente dormido, o digamos sonámbulo en tu sombra. Yo recuerdo ese mar que nos confunde, ese mismo silencio, aquella misma paz recién inaugurada, y te amo por sobre el muro de tu sangre, sobre todas tus venas derrotadas, y en realidad te quiero hace ya siglos, desde que como yo eras el leve atisbo de un murmullo sobre la paz del agua. Y hoy que tenemos voces, voces, voces, te digo, compañero, vamos, anda. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.